La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¡Vamos! contigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, que voy a hacer tabla de selfie, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' selfie. Tranquila que yo sé que te a veces. Siempre, nunca para atrás ni para coger impulso, ¿ok? Bueno, IG Winner Chicken Dinner se llama Nikki Maldonado. Congratulations, Nikki. IG Winner. Bueno, mañana seguimos. Mañana te espero aquí a las 11 de la mañana para seguir el party a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Que tengan una linda tarde y Dios me los bendiga. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Boriboy, Tiny T, Jesús Romero.